pasaron de las 11 de la mañana cuando íbamos en vivo por el aire de Radio Municipal Santa Rosa para comentarte en este caso o charlar justamente con el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, sobre esta nota que presentó la semana pasada, ¿no? El gobernador Sergio Cilioto rechazando enérgicamente y pidiendo la suspensión del acuerdo entre la Secretaría de Energía Nacional y la provincia de Mendoza, por el cual se avala llevar adelante la presa hidroeléctrica El Baquiano. Para hablar justamente sobre este tema, ya está en comunicación con nosotros Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de La Pampa. Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Buen día, ¿cómo les va, Gaby y Erika? Bueno, a disposición de ustedes. Bueno, Néstor, ahí lo estaba mencionando yo como para hacer un contexto, ¿no? Para realizar un contexto a la audiencia, ¿no? Sobre esta nota que elevó nuestro gobernador Sergio Cilioto rechazando este acuerdo, ¿no? Que se había hecho entre la Secretaría de Energía Nacional y la provincia de Mendoza para llevar adelante esta presa hidroeléctrica El Baquiano, que sigue perjudicándonos a nosotros como pampeanos, como pampeanas, y bueno, obviamente a nuestros recursos hídricos en este caso. Sí, sí, efectivamente. Tomamos conocimiento del convenio firmado, digamos, con el ministro, entre el ministro de Economía uh-huh. y el gobernador de Mendoza, y con la presencia de la secretaría, de la secretaria de Energía de la Nación, sí. Incluyendo la presa El Baquiano al Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas. Uh-huh. Digamos, esto causó mucha preocupación por parte nuestra, y pero la resolución o la reacción del gobernador fue instantánea, sí. y entonces hizo un pedido de que se suspenda este convenio por dos aspectos que son fundamentales, además de muchos otros que también avalan esto. Uh-huh. El primero es que no se ha consultado como debe hacerse, no se ha consultado a las distintas provincias integrantes de la cuenca. Uh-huh. Es más, ni siquiera se está considerando al río Diamante, donde está implantada la presa, sí. No se ha considerado como afluente de toda una extensa cuenca hídrica interjurisdiccional. Les acoto yo, sí. La más grande del país en superficie, no la más grande en agua, sino la más grande en extensión, uh-huh. en superficie, que cubre esa cuenca de la zona árida. Sí. Y bueno, esto también es un aspecto a tener en cuenta, es decir, considerar a la cuenca hídrica, a un emprendimiento significativo como es una presa hidroeléctrica en un río integrante de esa cuenca. Por otra parte, ese río tiene dos presas hídricas más, ya tiene en funcionamiento desde hace mucho tiempo, Los Reyunos, Agua del Toro, y ahora van a agregar esta otra, sí. si es que esto continúa. Uh-huh. Y por otro lado, no hay ningún aval ni ninguna presentación de que esta obra tenga una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca. Claro. Como avaló el presidente de la Nación ante el reclamo de La Pampa y las demás provincias integrantes de la cuenca del Coirico en el caso de Portezuelo del Viento. Es decir, en las mismas circunstancias, o casi las mismas circunstancias, que implican el rechazo por parte del presidente con un laudo presidencial, uh-huh. en Coirco, acá se continúa con una supuesta uh-huh. Aporte al plan nacional de obras hidroeléctricas, supuesto, digo, porque uh-huh. todos los rubros de producción de energía que dice que va a tener no son ciertos. Sigue el río hoy con registros leídos en la página de irrigación de Mendoza, uh-huh. está en una en una situación de sequía extrema. Por lo tanto, uno de los factores que promueven la generación de energía eléctrica es el caudal y la altura. La altura, bueno, está ahí en la montaña y esa es invariable, pero el caudal sí es importante para la generación de energía o interviene directamente en lo que es el valor de la energía, de la energía eléctrica generada. Y bueno, en ese caso, todas estas consideraciones se las expuso el gobernador al ministro de Economía y bueno, es lo que ha planteado La Pampa, a lo que explicando que se violenta el derecho humano al agua, sí, y al ambiente, ¿no es cierto? Y uh-huh, por otra parte, también está incorporado en todo este reclamo la presentación de ante la Corte, que ya tiene hecha La Pampa, un amparo ante la Corte para la creación del Comité de Cuenca. Entonces, todo esto es como un desconocimiento o una acción desconectada de los organismos hídricos de la nación y de ambiente de la nación, que donde nosotros estamos planteando permanentemente los reclamos por esta por esos emprendimientos que deben cumplir con toda la normativa nacional, la Ley General del Ambiente, la Ley de Obras Hidráulicas, y que deben tener una evaluación de impacto ambiental. Estas leyes son nacionales, no son para la provincia de Mendoza o para la provincia X, son nacionales. Por lo tanto, bueno, esta reacción del gobernador ha sido, como le decía, instantánea y bueno, me parece que es un pronunciamiento diciendo también que nuestra política hídrica de defensa de la soberanía de nuestros recursos naturales, del agua, nuestra soberanía hídrica es innegociable y que lo vamos a promover, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Néstor, ¿cuál es la postura o la repercusión que tuvo con respecto a las demás provincias, ¿no? Por ejemplo, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, bueno, Mendoza, no sé, pero San Luis, con respecto a esta nota elevada por el gobernador? Esta nota que envió el gobernador la envió con copia, a todas las integrantes de la cuenca. Bien. Hasta ahora yo no he visto las repercusiones. Sí he visto las repercusiones que tuvieron por otra parte y en otra acción paralela, es que los fondos que estaban destinados para Portezuelo del Viento, donde, como les decía, al laudo presidencial que hace 4 meses que se emitió por parte del gobernador, del presidente de la nación, esos fondos quedaron inmovilizados. Nos enteramos también que aportando, digamos, o fomentando la corrida de cambiaria, Mendoza hizo una extracción de esos fondos y los puso en Estados Unidos a nombre de Mendoza, ¿no es cierto? Entonces, son todas acciones que muestran claramente cómo es el accionar de esta provincia con respecto a la apropiación de los recursos hídricos y de los recursos económicos. Y por otra parte, creo que en algún momento esto tiene que cambiar y debemos realmente contribuir a un país federal que comparta los recursos hídricos y todas las consecuencias de estos recursos hídricos, como el derecho humano al agua, el derecho a un ambiente sano y saludable establecido por la Ley General de la... ¿Ahí se acordó? Sí. Una de estas leyes, pero creo que también el gobierno nacional debe coordinar un poco más estas acciones porque no se puede aportar fondos de todo el país o avalar la asignación de fondos de todo el país a una presa o a un emprendimiento que tiene el convenio unilateral entre la Nación y la provincia de Mendoza, nada más, excluyendo a las demás. Entonces, bueno, todo esto está... y contestando explícitamente, sí. No tenemos noticias de que haya tenido repercusión en otro lado hasta este momento. Tal cual. Sí, aparte, bueno, como usted lo mencionó al principio, este es uno de los tantos reclamos que se han hecho a lo largo de los años. También recordamos que hace poco más de un mes salió el reclamo de los 1000 días, ¿no? Sin agua, sin 1000 días, sin justicia. Sí. Así que obviamente está bueno que resuene en todos lados. Obviamente creo que uno de los principales, como siempre, afectados está el tema de Santa Isabel, el Cerro de Bolivia, ¿no? Toda la gente ahí. Y obviamente, bueno, también por más que nada por un derecho. Sí, sí, y además... les repito que está integrada, es un afluente, el Diamante es un afluente, un afluente, digo, del río Desaguadero Salado Chadilugu Curacó, que está severamente desertizado y modificado, sí, por la falta de correntía en toda la cuenca. Este trabajo que hace también, hace en la Semana del Agua, el 31 de marzo fue presentado en la Universidad de La Pampa por Gobi y Dorne, sí, muestra claramente cuál es la situación de la cuenca. Y esta afectación es otro punto más que afecta esto, y nosotros lo venimos reclamando desde hace tiempo. Uh-huh. No es que esta vez hemos reclamado, está planteado, sí, incluso a la Nación, a la Nación en el área de recursos hídricos y de ambiente, a que se tome en cuenta que esa obra no debe ser llevada adelante por esto mismo que decimos, que no hay consenso en la cuenca y por otro lado no tiene una evaluación de impacto ambiental integral en la cuenca del Desaguadero. Exacto. Así que, bueno, volvemos a la misma. Mendoza avanza y no tiene escrúpulos en incumplir ninguna de estas acciones. Como bien decís, hace 1000 días que hay un juicio por el Atuel, con un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, y no lo cumple. Y esto es a mí lo que me parece importante resaltar y nos molesta mucho, que es que otra área del gobierno, es decir, es como que son compartimentos estancos. Un área del gobierno, como la Secretaría de Energía, aporta fondos para frente a toda esta situación, después de que hace 4 meses el presidente hiciera un laudo de características casi semejantes a las que configuran el emprendimiento El Baqueano. Sí, sumando todo eso, ¿no? Y lo que vos decís, Néstor, también, ¿no? Hace falta también, digo, pensando en todas las provincias que hasta el momento no se han pronunciado, que me llama mucho la atención, pero bueno, hace falta también una gestión conjunta ahí del agua. Y sí, totalmente. Es necesario que avancemos y no nos quedemos en la época de las cavernas, en las que Mendoza se apropia unilateralmente del agua y le importa nada. Todo un deterioro ambiental procediéndose a agotar los ríos en la última melga de riego que tienen, y lo demás no le importa más nada, son ríos desertizados. El Diamante también. Sí. Nosotros vamos a seguir haciendo valer nuestro derecho, nuestro reclamo, nuestra presencia, pero es siempre remar contra acciones políticas que todavía no miran hacia la integración federal y hacia la integración nacional. No afectando los recursos naturales de todas las provincias a las que tenemos derecho, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. Sí. Néstor, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, siempre es un placer hablar con vos y bueno, mantener como siempre, ¿no? Esta lucha a diario. Bueno, y muchas gracias por llamar, porque como dijiste en un párrafo, es necesario que esto tenga una repercusión nacional. Esto de Portezuelo del Viento, ahora sí está en el candelero estos días de fin de semana, por la magnitud del aporte de una provincia que también hace corrida bancaria con empresas identificadas como promotoras de las corridas cambiarias que ponen en serio riesgo la situación económica y política del país. Sí, tal cual. Abrazo grande, Néstor, gracias. Le mando un abrazo, adiós.